aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros, sintonizándonos a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida, en los micrófonos Jorge Saldaña. ¿Dónde andas, Jorge, que está tan bonito el foro de este día? No, hombre, no, es que vine a Veracruz, nada más. Nada más, con un clima bastante, ¿qué te voy a decir? Caluroso y sol. Jorge, casi no te escuchamos. Ah, muy bien. Quiero decir que el día que está, hace un clima caluroso y sin sol. Ajá. Oye, me oyes un poquito ahí mejor. Ahí te escucho bien. Y nada más. ¿Qué novedades hay por ahí que debamos conversar esta mañana, mi querida Betty? Oye, pues todo, y lamentablemente todo tiene que ver con las campañas, con las no campañas, con que quién queremos que gane o no queremos que gane, y si en este sentido, pues... Pero yo me estaba... adornando que nuestro programa era el único que sí, no le oye. Interesaba mucho la vida electoral, aunque esto posiblemente sea, no es que no nos interese, atención, que se interprete convenientemente nuestros criterios, lo electoral y lo ciudadano sí es del interés evidente. Eso sí. De nuestro programa, somos unos críticos muy severos, yo creo, o por lo menos tratamos de serlo, de las deficiencias de nuestra vida electoral y de nuestro proceso hipotéticamente democrático. No me atrevo a decir democrático porque no lo creo, pero no. Todo esto que sucede relacionado con eso hablaré en lo tipo tema de hoy. Ah, muy bien. Acerca de la corrupción del lenguaje para hacer todo lo que se tendría que hacer en este problema de cómo hacer que el ciudadano, como sí. ciudadano, tenga la posibilidad de participar en la vida política, no de ser usado por quien le conviene, que el ciudadano convertido y reciclado en televidente, pasto, pastura, mazacote, del cual se sirven las encuestas, las alianzas, Las consultas, pues se ha utilizado para los fines aviesos que puede tener el partidismo. Llamando partidismo, que una palabra que puede ser inocua, en este caso se le da una connotación peyorativa, quiere decir que partidismo es algo deleznable, terrible, no propio y sucio. Y eso que me levanté optimista, imagínate tú, ajá. Y me levanto normal esta mañana. Oye, Jorge, pues todo tiene que ver en relación a que, pues bueno, Cecilia Romero, que es la, si te acuerdas, la señora de Migración, que es ahora secretaria general del PAN, pues bueno, dice que Felipe Calderón, su jefe, planteó a la dirigencia del PAN que, pues bueno, mantenga la búsqueda de una alianza en el Estado de México, una alianza con el PRD que ya pues habían o estaban preparando. Ese era el plan. Y más tarde, pues obviamente ante estas críticas, inmediatamente salió otro de los empleados del señor Calderón, el señor Roberto Gil Suart, y pues no, negó rotundamente que Calderón ofreciera la candidatura de la alianza a Alejandro Encinas. Dice, no va para ahí, el señor presidente es respetuoso de todos estos procesos democráticos pero que fíjate, existen en el país. Te interrumpo rápidamente, sí. No te interrumpo, Betty, pero es la, ¿cómo te voy a decir? La farandulización de lo, sí. De la política. ¿Qué carambas nos importa a nosotros si le dijo, si no le dijo, si firmó, si se alió, si no se alió, si se rajó, si le entró? Facta, non verba, dice el viejo proverbio latino. Hechos, no palabras. No palabras. Sí. Lo que están haciendo es hacer pastura, Mira, para darle de comer a las vacas, se pica el totomoxtle. ¿Qué es totomoxtle? ¿Qué es? Sí. Lo que queda de las cañas del maíz. Ah. Después se le pica un poco de zacate pará, que es un zacate brasileño grandote de este tamaño. También se pica y se revuelve. Uy, les ha de fascinar. Sal. Ajá. Y urea, no me acuerdo qué producto le echan, que es muy bueno para engordar a las vacas. Uy, han de estar fascinadas comiendo y eso, las vacas. Le dan unos grandes, ponen una cara de éxtasis y hasta sonríen las pinches vacas. No, sí. Cuando les tiras en su pesebre toda esa alimentación. Sí. Bueno, en esa preparación es lo que está sucediendo en México. La televisión está farandulizando la vida electoral. Farándula, no tengo ahorita mis diccionarios, pero allá me los van a buscar en mi oficina de banderilla, me los dicen a mí, yo lo digo a México. Farándula, que debe tener un significado de, ¿cómo te voy a decir? De liviandad, de falta de seriedad, de ligereza, de entretenimiento y diversión, palabras utilizadas por la cosa televisiva. Los locutores, yo lo decía en broma en Twitter, la semana pasada hacen un programa de televisión muy bonito, llaman actores y extras, fue que entre los actores y los extras fue inclusive el doctor Narro Robles. Ah, ¿fue? Sí, no, digo, hay que, las cosas como son, ¿eh? Que no me vengan a decir que exagero ni mucho, entre los extras, porque lo principal ahí no era la universidad ni mucho menos. Sí. Bueno, entre los extras fue también el señor Narro, también del Politécnico, no me acuerdo quién, no sé, en fin. Y entonces ahí, dicen, vamos a tratar con mucha mesura, vamos a tratar muy tranquilamente todo aquello que incite la morbosidad o la apología del delito. Es decir, bájale al delito y súbele a la farandulización de la política. Así está sucediendo. Sí. Y cosas que verdaderamente ahorita, por ejemplo, sale asalto a un autobús. Es decir, dime cómo le hago, cómo le hacemos, cómo vamos a vivir tranquilos. Es una pregunta directa que va hacia la parte ecológica de los jardines de México, es decir, hacia los pinos. Ajá, sí. De veras, díganos, por favor, aconséjennos. Instruyannos. Quieren instrucciones, instruyannos. Sí, por favor. ¿Por qué no dice un día Felipe Calderón Hinojosa, instruí a este país de manera que la seguridad de los ciudadanos esté garantizada? Aunque después hay el natural desorganización en ciertos aspectos a los que estamos acostumbrados, pero es imposible. Si el hijo de un catedrático es muerto y no pasa nada, como no va a pasar. Sí. Ah, no, pero tú oyes a los directivos de esta región, estado, uy, qué barbaridad. La proyección profunda y la sensibilidad que se tiene para reconstruir tejido social, esa, bueno, qué barbaridad, uy, uy, uy. Sí, es de dientes para afuera, es un lenguaje, es artificial. Sí. Es la farandulización de todo. Está como los cuates, los artistas que van a buscar. Y fíjate cómo el arte televisivo ¿cómo se llama? Es discriminatorio. Sí. Los artistas, sí, pero nada más nosotros. Sí, los chalalá. ¿Y qué van a hacer los chalalá? Un disco para Japón. Ay, la producción de discográfica. Ay, sí, que venga Vicente Fernández. Ay, que venga el chalalá. Ay, que venga fulanita de tal. Pero los nuestros. Hay discriminación hasta en eso. No pueden llamar a gente, y lo digo por Eugenia León, por ejemplo, por gente que no pertenece a la Macoya, grupo de lambiscones a sueldo que el arte popular tiene, en aquellos que tienen un compromiso preestablecido y son exclusivos. ¡Ay, sí, exclusivos! Sí. Va a haber un disco ya, pero nada más de nosotros, los buenos, los que no, no. Es igualito en la igual. En la política. Sí. Ahí te tengo otra de Rubiel, ahorita que acabes. Ajá. ¿Ay, qué me tienes qué? Un comentario en torno a Rubiel. Ah, sí. No, Rubiel, ya lo estoy viendo que el sistema y el estilo de Rubiel cunde, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, creo que sea algo relativo. Estaba yo justamente platicando con uno de mis parientes ahorita en la mañana de cómo el erubielismo cunde en el país. Vuelve. Yo me acuerdo desde que Miguel Alemán decía sus discursos, desde que la oratoria priista entró a la palestra, es decir, a la tribuna. Ahí estaba yo, había los grandes concursos del Universal. Finalmente el Universal tuvo mucha culpa porque institucionalizó el lenguaje falso de la política para envolver lo que se quiere decir. Es decir, la oratoria tradicionalmente es el arte de convencer con la palabra, debo suponer, ya no me acuerdo exactamente. En México es el arte de engañar con la palabra. Es decir, cómo decir algo que en esencia constituye algo diverso, si no es que todo lo contrario. Sí. Y la oratoria en eso se ha caracterizado para lograr convencer de una mentira al público. Con la oratoria actual hay que actuarla. Por eso la oratoria actual es actuada. En nuestra época, Porfirio, Carranca Rivas, y otros cuatro cuyo nombre olvido, era sentirlo. Yo me acuerdo los discursos de Porfirio eran muy sentidos. Teníamos 18 o 20 años. Entonces eran sentidos y eran muy vibrantes. Actualmente eso se ha... fuimos a la Academia de Actores de la ANDA y la oratoria... Sí. Es actuada. Para reafirmar esto, vamos a firmarlo ante notario. Ahí la actuación no está en firmarlo ante notario, sino el hecho de presentarlo como parte discursiva, como parte de mi discurso. Firmo ante notario y me comprometo de 4 a 7 todos los días, tejido social. Y entonces me toca tejer el tejido social de 4 a 7. De 8 a 9 democracia. De 8 a 9 contacto con la comunidad. Contacto con la comunidad, ¿me entiendes? Ajá. Interacción, qué bruto, cómo contacto. Qué bruto. Ya hay los miércoles o viernes los ciudadanos. Miércoles, interacción con la comunidad. Sí. Ajá. Reafirmación de proyectos. Y como un güey político cuyo nombre no quiero acordarme ni lo voy a decir y ojalá no me oiga, que decía yo, me boté de la risa cuando digo, oye, ¿y esa mugrosa oficina que tienes ahí tan bonita? Es la de evaluación de logros. Yo pensé para mí, pero este güey, ¿pero cómo evaluación de logros? La oficina de evaluación de logros, mi queridísimo político, todavía vigente, no es poner un güey para que te haga la barba. La evaluación de logros la tiene que hacer todo Veracruz, en el caso este, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba la oficina? Estaba... A evaluar los logros del gobernador. No hace mucho tiempo, en serio, ya hace tiempo. Ni le buscan porque ni van a dar con quién. Ajá. Pero evaluar logros era una... Es decir, cómo... Fíjate el concepto de la... Ellos van a decir, no, estás mal tú, pues, estás mal, viejo. Porque muchas veces la oposición o los críticos no ven las cosas buenas que hacemos. No importa que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, no hay problema. El pueblo a la larga o a la corte, y si no la historia, sabrá el bien que hiciste. Y tú, gobernante, debes guiarte por hacer y tener la perenne y constante voluntad de hacer el bien sin corrupción y con honestidad para que la gente beneficie de tu bien hacer. Pero si pones una evaluación de logros, dices, se hizo su Televisa chiquito para él. Evaluación de logros, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa. Lo primero que pones, es como cuando hacen un canal de televisión, lo primero que ponen es un gran salón. Oye, ¿qué va a hacer este salón? Maquillaje. Eso es cierto. Cuando estaban haciendo la estación de televisión, que yo, bueno, la de Jalapa, entonces pregunté y bueno, lo primero... vaya, había una gran preocupación por hacer el maquillaje, y también en el Canal 3 en México, cuando hicieron extensiones, fue una preocupación fundamental el hacer lo del maquillaje. No quiere decir nada, evidentemente, que hay que poner un cuarto para que se maquille la gente, pero de todas maneras quedó constituye una preocupación, porque es poner el acento en lo exterior y no en las cosas trascendentes, válidas e importantes de un ser humano, como es lo que hay adentro o afuera. Y lo que le interesa al político actual es lo que se diga afuera y cómo se diga, porque lo aprendió en Ogmandino, lo aprendió en cómo tener amigos, en cómo dirigirse a la gente, el hecho de respirar muy bien, el hecho de la madre, porque finalmente... pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. Decía la fábula de niño. ¿No te la sabes? No, Jorge. Te la voy a decir, a ver si no me falla la memoria. Érase un loro maldito que se gloriaba de santo, porque siempre era en su canto el santo Dios y el bendito. Calle el necio y no eche plantas, dijo un bicho. Pues si sabes lo que, pues si cantas lo que sabes, nunca sabes lo que cantas. Y tuvo razón el bicho, y aún sus tiros se enderezan a esos que rezan y rezan sin saber lo que se han dicho. Pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. Ándale, pues, oye. Qué claro y qué evidente queda, para todas las sarta de bóndrigos habladores de mentiras que las hablen con sinceridad y dicen quiero hacer esto y no pude, o sí pude, o estoy pudiendo, o no puedo, de plano no, pero eso no está en el diccionario político de México. Qué barbaridad. Pues, va a decir, no puedo, pues para eso tienes a la televisión, para que todo lo que no puedes lo tapes con anuncios. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y que sigue siendo finalmente la oficina de maquillaje la más importante en este país, ¿verdad? Exactamente, mi querida Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Pues bueno, yo, Jorge, te quiero contar del señor Erubiel, que ayer fue a Tlacomulco con presidentes municipales, exalcaldes, estaba ahí el señor Emilio Chauffet, casi, Jorge, a pedirles al gran grupo Atlacomulco la bendición y ser como su hijo adoptivo. Les dijo que quería ser parte del grupo, que lo aceptaran a los grandes chamanes del grupo Atlacomulco, porque de ellos tiene mucho que aprender. Y yo me pregunto, señor Erubiel, ¿qué les va a aprender usted que no sepa? A lo mejor por ahí les van a enseñar lo que es el ratón loco, la urna embarazada, porque bueno, de eso lo puede aprender de tu libro, ¿no, Jorge? Del diccionario electoral mexicano, ahí encuentra todo el recetario. De ahí puede aprender. Todo un rosario de atrocidades que constituyen la política mexicana, la política electoral mexicana, desde luego. Entonces, les pidió al grupo Atlacomulco, no, pero ¿ves cómo es la farandulización de todo? Sí. ¿Qué importa que vaya a pedirles o no? Pero es que, como lo dice la televisión, tú y yo nos vemos en la obligación de comentarlo. Yo me arrogo la obligación, al robo la obligación, está bien dicho. Bueno, uh-huh. Siento la obligación de comentarlo, pero para condenarlo. Porque no puede ser noticia más que por obra y gracia de la televisión el hecho de que un politicastro X, hablo en general, vaya a pedirle frías a un grupo de empresarios metidos a la política, cuyo lema ha sido que para ser político se necesita ser rico, con la connotación que se le da en México a alguien que obtiene su riqueza como producto del latrocinio, el despojo y la corrupción. Sí. Porque finalmente ese dicho justifica las acciones que han hecho los políticos para enriquecerse ilegalmente. Uh-huh. Un político pobre es un pobre político. Es decir, que en México, que es un país pobre y jodido, tiene como condición sine qua non el hecho de tener políticos ricos y por ende corruptos. Uh-huh. No por ende, corrijo, políticos ricos y corruptos. Porque un país que es pobre y tiene políticos ricos está en el área de la dictadura. Punto. Sí. Es decir, no se concibe que un país de pobres elija al si eligiese al mejor, estaría siendo un acto de democracia. Pero si un país de pobres elige a un rico, no lo elige. O está loco, o imbécil, o es dictadura. Sí. Ahora, un pueblo es la voz de Dios, Vox Populi. Solo que en México la voz de Dios no se oye. No se oye, ¿verdad? No se oye, y sí. Somos tan católicos. Saludo con afecto a mi querido amigo Fernando Buenavaz, que me dice que profesión de actor, antigua compañía ambulante. Ándale, eso es lo que yo sabía, que farándula era una antigua compañía, debe haber sido en Italia, una compañía de teatro, especialmente relacionada con la comedia, y el mundillo de la vida, del arte, de la y teatro y de la vida nocturna. Y efectivamente, en México ya tiene una connotación un poco peyorativa, porque la farándula en México, según la significación que le ha dado la televisión, es todo aquello que sucede en el mundo de, efectivamente, del arte teatral, escénico e histriónico, pero con una ligerísima pincelada de erotismo. Cuando dices farándula, ya imaginas que hay una mujer en medio que vende placer a los hombres que vienen del mar, como decía el poema. Y todo esto lo digo porque me escribe mi querido amigo Fernando Buenavaz, uh-huh. Solamente que no está aquí cerquita, sino en Buenos Aires. Gracias, mi querido Fernando. Adelante, Betty. Oye, pues a propósito de esta situación de elecciones y de alianzas, ¿tú crees que nos escuche en algún momento el doctor Raúl Carrancá? Porque hoy escribió algo muy interesante en El Sol de México y que, por cierto, podría dar respuesta también a lo que nos preguntaba Jack Gerson. El doctor Carrancá dice hoy, en el 2012 no se trata nomás de ganar por ganar, sino de gobernar. Dice, ¿qué es una alianza? Se pregunta, es la unión de cosas que concurren en un mismo fin, nada más que no se puede concurrir a un mismo fin, en especial político, si no hay una previa identidad o una coincidencia de ideas y propósitos. Ganar por ganar es pragmático, pero ¿qué pasa con ese algo imprescindible en la política, que es la ideología? Si la política fuera eso, quedaría, es decir, simplemente ganar, quedaría en un sitio deleznable. ¿Son las alianzas encarnación de madurez o son de oportunismo? Se pregunta Carrancá Rivas. No, pues esa pregunta ni se pregunta, mi querido Raúl. Sí. Las alianzas, hay que tener en una alianza también, además de la ideología de los aliancistas, habría que ver la finalidad de los aliancistas, y cuando la finalidad es absolutamente una, el poder, me parece, a reserva de lo que diga mi amigo Jack Gerton, que la alianza está viciada de origen. Yo no quiero llegar a tener el poder por el poder mismo, porque el poder es un satisfactor de mi ego, obvio. Claro. Yo quiero llegar a tener el poder para ayudar a mis semejantes. Ah, es otro boleto. ¿Me explico? Sí, es un proyecto para que la nación sí salga adelante, pero no como ellos lo plantean en el discurso. Bueno, aquí donde he visto yo la fotografía de mi querido Raúl Caracar Rivas es en los juristas UNAM, sí, que es un Twitter que llega con cosas interesantes. Ayer, por ejemplo, recordaban al Chato Noriega, que me acuerdo que fue un maestro reconocidísimo y que era amigo de Pancho Liguori y que venían al programa Sopa de Letras y que tenía unas conversaciones agradabilísimas. Vino pocas veces, hay que decirlo, pero era así como una pareja, además muy significativos, porque Pancho Liguori hacía mofa y se burlaba él mismo de sí mismo, bueno, se burlaba de sí mismo porque le da la mandíbula inferior muy saliente, entonces era prógnato, y creo que debo decirlo, prógnata, bueno, ahí luego me corrigen, y tenía una gran mandíbula hasta acá afuera, y el Chato Noriega pues era muy chato, y los dos grandotes, entonces hacía como que era una pareja muy especial, además de una gran sapiencia, ambos, y me acordé porque ahí sale en Juristas UNAM. Y dicen cosas muy interesantes. Adelante, Betty. Y hoy escribe en El Sol de México. Hoy escribe en El Sol de México, Caracá. Pues muy bien. Oye, va a haber un festival o algo para Saramago, ¿verdad? Sí, hoy precisamente en el Palacio de Bellas Artes, Jorge, una lectura en torno, pues, bueno, como un homenaje a Saramago. Ya es un año de su fallecimiento, ¿no? Y vino su esposa, que no le gusta que le digan... Ah, su viuda, que no le gusta que le digan... que le digan viuda de Saramago, Pilar Ríos, ¿no? Sí. Fíjate que yo tengo una fijación con Saramago, muy bella, según yo, y siempre tenía las ganas de regresar, porque yo fui a Lanzarote. Es una isla horrible, terrible, agradable, la palabra creo que sea fantasmagórica. En muchos lugares, en vez de tierra, hay ceniza negra. Y en la ceniza negra se dan vegetales muy bellos. Dan de comer de una manera excepcional. La gente no pasa junto a la gente. Saludas al que pasa. ¿Ah, sí? No sé, pues, todo para decirte que se vive en una isla. Luego, debajo de una piedra, cuando tú mueves una piedra, generalmente hay insectos así. Sí. Allá entre piedra y piedra, si te asomas bien, ¿sabes lo que hay? Ajá. Lumbre, fuego. ¿En serio? ¿Sí? Sí. No. Pero eso es un lugar bello o no. No, sí es bello, pues sí. Es muy atractivo. Por ejemplo, dice, aquí hay un restaurante. Dice, ¿qué quiere? Pues quiero lechón o eso, lo que sea. Coman por allá, o cabrito, lechón, sí, o cordero, no sé qué más. O pollo, lo que sea. Y entonces... baja un cubo de metal y no sé qué en un pozo y ya suben el lechón, pero humeante, precioso. Bueno, o ya está abajo y lo suben, sabes que abajo te asomas tantito y te da el calorón, porque abajo lo que hay a los 5 o 6 metros, un fuego eterno, es decir, infernal y terrible. Entonces un restaurante que tiene todo el tiempo, por ejemplo, uno, pues, habrá cientos, un fuego que viene de la tierra. Ese es Lanzarote. Entonces le escribí a Lanzarote y le escribí a Saramago y se los voy a, como dicen, en los buenos programas a compartir, porque y luego también le gustó un cuate mío, y eso me hace pensar que se los digo nuevamente, porque creo que ya lo dije alguna vez. Muere José Saramago y se va al cielo. Jorge, ¿qué te parece si regresando del corte no lo lees? Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, adelante, Jorge. Les decía que había escrito a la muerte de Saramago una pequeña carta que voy a leerles a ustedes por mi admiración que me causó el lugar donde vivía. Bueno, primero por haber leído sus libros y luego porque conocí ese lugar antes, mucho antes, hace muchos años, que yo ni sabía que vivía ahí. Lanzarote se llama. Muere José Saramago y se va al cielo. Qué poco te he conocido, Saramago. Cuando tenía ganas de ir a Lanzarote y conocerte como hermano mayor, te llamaron. Nadie me va a creer que quería pasar a visitarte. Tampoco importa. Lanzarote y tú. Es el mismo paisaje. Piedras, fuego, ceniza. Y por dentro, volcanes. Ah, y verdades. Soñaba con ir subiendo piedras y fumarolas de vapor en Lanzarote. Caravanas de camellos con alma de turistas y turistas jorobados también y cansados de un mundo acelerado y cuidadores de caravanas ávidos de terminar el día para encontrar entre vasos de vino corriente como banqueros las utilidades de su aburrido oficio. Y tú, don José, andas ya de viaje, el cristiano más lejano de la iglesia, pero ahora del brazo de Dios. Para ti, siempre Dios estuvo presente. Fuiste el activista para protestar por los crímenes de la Biblia, testigo inconforme de Caín y Abel, reportero invisible en la última cena, el cronista de la familia de Nazaret, del carpintero que engendró, quizá, a Jesús. Me imagino la risa de Dios cuando tenga que reprocharte que quemabas una a una las hojas de su Biblia, cuando le expliques la devoción profunda de tu acendrado ateísmo. Me imagino la sonrisa de Dios cuando tenga que reconocer que eres el ateo más cercano a su infinita inexistencia. Eso último, yo creo que lo más significativo, Jorge, digo, lo digo por los que se dicen que manejan la palabra de Dios y hacen todo lo contrario, ¿no? Pero es que yo creo que Saramago, sí, quien lo haya leído y disfrutado, uh-huh, se quedará con la incógnita terrible de decir, pero ¿cómo es posible que pueda ser tan devoto, tan uh-huh, entregado al Dios al que no cree? Bueno, es una interpretación mía, no tiene que creerla nadie, quizá ni yo importe, bueno, si no importa, no importa. Yo digo decir, cuando habla de la Virgen y cuando las hermanas de Jesús, ajá, también quedaron encinta por gracia de Dios. De Dios, imagínate. Sí. Todo eso, bueno, es de alguien, de un amor, le tenía amor y respetuoso a Dios. Mm. Está bien, bueno, pues va a haber una lectura, ¿verdad? Una lectura, Jorge, hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Va a estar Ofelia Medina, me parece, varias mujeres, incluyendo obviamente la viuda de Saramago, para leer fragmentos de la obra de él. Qué bueno. Uh-huh. Y acérquense, por ejemplo, Galeano, Saramago y otros que aquí hemos mencionado. Yo considero que son hombres que con una lucidez, con una transparencia grande, sí, nos enseñan muchas y muy buenas formas de vivir. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues ante esto tan bello, ya hasta me da pena hablar de las cosas que son tan terribles en México. Fíjate, te iba a hablar de la discusión ayer en torno a las telecomunicaciones. Pero eso es muy interesante. Es tremendo lo que está pasando. Finalmente, están peleando, ¿verdad? Se están peleando con todo lo que dan y pues bueno, ayer compareció Moni de Swan, estuvo el secretario de Comunicaciones, el de la Comisión Federal de Competencia, hablando en torno a qué es lo que se propone para de una vez acabar con este problema de Telmex con las televisoras. Obviamente no se llegó absolutamente a nada, Jorge. Obviamente también hay que decirlo, se está quejando Televisa y TV Azteca de tarifas excesivas en Telmex, pero fíjate, aquellos que demandan mayor competencia también son los que se resisten a que haya precisamente competencia en su ámbito, ¿no? No le dan chance a Slim a poner esa cadena de televisión. Así es que, pues... Fíjate que yo creo que lo que veo aquí es que el poder, llega un momento en que el poder entra en competencia con el mismo poder. Y esto de las comunicaciones y de las cadenas de televisión nos deja entrever que el poder es absoluto. En México hay dichos que lo describen muy bien. El que tiene poder y se equivoca, el que manda y se equivoca vuelve a mandar. Uh-huh. El poder no se comparte. Esa imbecilidad tan grande, no me importa que lo haya dicho Napoleón o quién sabe quién caramba lo dijo. Yo digo que es una imbecilidad, porque no compartir el poder es el mayor símbolo de, lástima que no tengo quien apunte, no compartir el poder es debilidad. Uh-huh. Obviamente, tengo desconfianza de que me quiten el poder que tengo, pero si yo tengo verdaderamente poder, te doy a ti un pedazo y ayúdame, y sé que no me vas a quitar ese poder que te doy. Ahí está la alianza. Claro, uh-huh. ¿Eh? Ahí está la alianza, ¿no? Pues, en ese caso sí podría ser, pues no, sí. Porque en la alianza el poder dante, la idea es del poder dante, el término es bueno porque es poder dar, no dante, el que da el poder es el poder dante, es el poder dante, el otro lo recibe y lo ejerce, punto, no tiene que pensar. Entonces aquí hay instituciones de televisión que hipotéticamente están separadas, uh-huh. Pero es por cuestiones mercantiles y por ganar. ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, un cártel? Bueno, absorber toda la transportación. ¿Qué es lo que quiere un canal? Vender todo el tiempo y que el otro no venda. México está, la competencia, que no competitividad, que es diferente, se ven todo. Uh-huh. El caso más notorio y que tenemos más a la mano y más angustiosamente presente todos, es la competencia que existe entre los cárteles de los productos prohibidos. El cártel A, B, C y D entran en conflicto, ¿sí? Toman su campo de batalla. Hay un juez, San Big Brother, que sí. También muchas veces está en combinación con algunos de ellos, uh-huh. Y se arma un quilombo, como dirían en Argentina, uh-huh. De los mil del caramba. Sí, eso es una lucha entre cárteles. Es una lucha entre cárteles, sí. Digamos. Uh-huh. ¿Qué pasa en la televisión? El cártel A de la tele, el cártel, perdón. El grupo A de la televisión se pelea hipotéticamente con el grupo C. En esto del tiempo y de los programas quizá estén peleados, en el fondo tienen la misma filosofía, pertenecen ideológicamente al mismo partido, son la misma ralea. Ajá. Ralea no, porque es una palabra fea, son de la misma ideología, vamos a pensar, pero en el fondo significa ralea. ¿Quieren el bien del pueblo? No. ¿Quieren la justicia? No. ¿Han tratado bien a sus empleados? No. ¿Los han indemnizado? Obviamente no. No. Ni las gracias les han dado. Entonces son gente de mala calaña. Uh-huh. Bueno, ¿qué sucede entre ellos? Que en una se pelean, en otro no. Entra el conflicto. La problemática que vimos en la distribución, uh-huh. De productos prohibidos, o sea, el narco, sí. También existe en la televisión. Vayamos más para un lado, en la vida política. pues también uniones, no uniones, traiciones, que te dije, que no te dije, que acepté, la farandulización de la vida política, sí. igual a lo que sucede en el mundo del tránsito de productos estupefacientes, y lo que está sucediendo en la televisión ha sucedido en la vida política. Así es que México está en una etapa transicional de la farandulización de su problemática. Sea un narcotraficante, sea un hombre de televisión o sea un hombre de política, está en conflicto porque entre sus diferentes secciones hay pleito. El común denominador son dos. En todo entró la corrupción y en todo entró la lucha por el poder. Ahí está todo. Pues para donde se hagan, es cierto, digo yo, ¿no? Sí, pues ahí quedó perfectamente explicado, Jorge, cómo está el México actual. Y los mexicanos, obviamente, pues nada más viendo la lucha, ¿no? Y siendo afectados de todas esas luchas, porque... No, nosotros pues, somos los sufrientes, sí, porque, los pacientes. Porque de la guerra del narco, pues los muertos somos los mexicanos. De la lucha entre los empresarios, pues a nosotros son los que nos aplican las tarifas, ¿no? Claro, y su mugrosa programación. Y ya de la política, pues ya ni te digo, ¿no? Pues digo bueno. Así, no crean, estoy muy consciente con lo que hago, y yo muchas veces he formado parte del mismo rebaño, o de la misma manada. Lo que sucede es que se abusan de una manera terrorífica. ¿Cómo es posible que yo en el hotel no pueda ver? Hay horas en que no hay ni un solo canal mexicano. Sí. Punto. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Muchas llamadas del auditorio. Gracias a Germán Rodríguez, que siempre nos escucha. También esta mañana nos escribe desde Alemania Luis Fonseca. Dice, ¿qué tal, señor Saldaña? Una vez más, lo escucho desde Alemania. Muchísimas felicitaciones por su gran programa y por ser un oasis de información en la triste realidad mexicana de desinformación. Ojalá que pueda transmitirles un gran saludo. ¿Cómo se llama él? Luis Fonseca. A mis papás. Las 6 de la tarde, por allá van a dar las 6. Muy bien. Adelante, que les saludes a sus papás Carmen y José, que siempre te escuchan también, Jorge. Pues a don Carmen y a don José Fonseca, muchas gracias y muy amables, que deben estar en México, supongo. Adelante. También dice, es verdad, todos los políticos mexicanos son engañabobos, ponen cara de hipopótamos cínicos que sin excepción llegan con las manos y ahí se queda el mensaje. Pues bueno, ahí está ya, pasado. Clara Guzmán, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿podría hablar un poco más de la candidatura de Encinas, señor Saldaña? Creo que es un candidato muy sólido. Yo tengo toda la confianza en su carácter de político serio, y ojalá y próximamente, cuando sea, haya oportunidad, podamos conversar con él, y él estará perfectamente de acuerdo en que de esa conversación no tendrá objetivos publicitarios al estilo mexicano, sino simplemente de conocer el pensamiento de un candidato, que es diferente a hacer grilla y farándula política, como se hace generalmente en los programas de televisión. Adelante, Betty. También nos llama Heriberto León. Jorge, deja su teléfono y te pide que si le puedes decir dónde venden discos de Ana Luisa Méndez, porque le encantó escucharla en el Teatro de la Ciudad. Lo que pasa es que Ana Luisa no ha grabado. No, pues ella es cantante. No veo por qué preguntes. Esto es una necedad. Mira, no está en Televisa, no está en Canal 13, no tiene relación con casas de discos, y canta bien, y es una gran artista, y tiene sensibilidad, inclusive ha ido al extranjero a cantar. No veo por qué la graben, no tiene ningún mérito para que la graben, es una buena cantante. En fin. Ahí está, a ver, y no ser México, no tiene contrato de exclusividad y todavía no dicen los locutores su producción discográfica, y si se junta conmigo, menos. Adelante. También nos llama Hilda García de Coyoacán, dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que México está en contra de Gaddafi y por los crímenes de lesa humanidad. Antes de hablar, primero que enciendan la luz de su casa y no involucren al pueblo mexicano en sus declaraciones. No, pero fíjate que ya he estado yo haciendo muchas apreciaciones, alguien diría de carácter psicoanalítico, no estoy jerarquizado para hacerlo, no tengo los conocimientos necesarios, pero yo te aseguro que entre el criterio de Mubarak, Gaddafi, los de Siria, el papá y aquel cuyo nombre no me acuerdo, el papá y el hijo, y otros dos por ahí, o tres, hay una similitud entre el concepto del poder en México, eso sí se puede decir, y estos hombres de las dictaduras de las dictaduras árabes. Sí. Y otro día lo voy a hacer con un poquito más, si alguien me ayuda, con un poquito. ¿En qué se parece, por ejemplo, el criterio de Gaddafi y 30 años de poder al criterio de un político mexicano que ha pasado 30 años en que su partido era poderoso, ¿no? Adelante. José Becerra de Narvarte, saludos. Dice, a los políticos solo les interesa el sueldo que reciben, no les interesa la gente, se burlan de nosotros, señor Saldaña. Alfonso Nieto de Aragón dice, Rubiela, la segunda vez que es presidente municipal, la Constitución dice que no hay reelección, ¿por qué Rubiel ya fue dos veces, señor Saldaña? No, pues puede ser toda la vida, pero si no es que sea Rubiel, por favor, no hay que ser falto de caridad, no es Erubiel, son todos los Erubieles, es la caterva, es en general el grupo, este es igual Erubiel A, B, C o D, es el mismo criterio, el mismo lenguaje, la misma actitud, como esto que le voy a decir a usted. México ha consumido su lenguaje, ya no hay palabras de sentir sincero. El discurso no dice lo que espero, un maquiavélico y mendaz montaje, patria, bandera, unión, paz, futura, el tejido social, lo prioritario, seguridad, hacer lo necesario. Hay un matiz lejano de basura. Nos hemos confundido y enredado. ¿Habla? Aplaudo. Sé que me has mentido. Te acepto, aunque me sienta traicionado. Soy partícipe de este gran tinglado. La república pierde su sentido. Son palabras nomás, sin resultado. No dígase eso, Jorge. Finalmente las palabras en algún momento deben de llegar a hacer algún cambio. Yo te digo de las palabras que se escuchan en las promesas de un gobernante, en el mecanismo y proposiciones de alguien para que voten por él. En realidad deberían reestructurarlo todo. No estoy en contra de que el hombre participe, de que el ciudadano, no estoy haciendo una crítica, sino para que se decante esa palabra, para que se purifique, se haga más limpio, más transparente y más vigoroso el pensamiento de nuestros hombres de política. Yo sé que ellos pueden. ¿Será? Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y